Bienvenidos un día más a este reto de meditación. Hoy es el día número 21. Muchísimas felicidades por llegar hasta aquí. Te felicito. Bien, ya que estás en el momento, en el lugar, en el instante, en el presente, aquí y ahora, empezamos como siempre sintiendo el peso del cuerpo. Y nos mantenemos presentes, muy importante. Cualquier pensamiento, cualquier emoción es pasajera. Ya sabes hacerlo en todas las otras meditaciones. Solo mantente presente. Respira. observa los pensamientos. Pero tú estás aquí. Puedes practicar el ejercicio que hicimos en una meditación anterior, donde estabas en una sala de cine y tú eras el espectador, el que miraba esa película. Y la película eran los pensamientos. Es decir, por la pantalla puede haber drama, puede haber felicidad, caos, alegría, equilibrio, amor, pero tú estás observando esa pantalla. Tú eres la presencia misma. Tú eres el silencio interior. Si quieres usar este ejemplo, visualízate en un cine como tú desees, pero con una pantalla delante. Pueden aparecer imágenes con sonido, sin sonido, en color, en blanco y negro, incluso sensaciones que puedan parecer reales. Pero practica estar aquí. Practica y entrena tu mente para estar aquí ahora en este momento. Eso es, disfruta del momento presente y de la película, porque al fin y al cabo es una película. Tú estás aquí y ahora. Este es el examen de los 21 días, una prueba para comprobar por ti misma, por ti mismo, que eres capaz de mantenerte como espectador, presente, consciente de tu cuerpo físico, de tu respiración, de tu oído. Simplemente observando cualquier imagen o lo que sea que pase por esa pantalla. Disfruta. Esto puedes practicarlo tantas veces como desees. Bien, inhala. rodillas y tobillos. Vas movilizando todo tu cuerpo. Y poco a poco abres los ojos y activas la conciencia de estar en este momento presente. Te felicito por haber superado y conseguido este reto de 21 días. Muchísimas gracias. Y si quieres continuar, muy pronto te daré noticias. Un fuerte abrazo de todo corazón.